En la nota de la que vamos a hablar ahora con un protagonista. Tal cual, ahora me vas a leer la lista de... Con el 21. De convocados para la selección. Y vamos a hablar con el que vos pusiste acá, número 21. No sé si estaba en ese orden. Lista que me pasaron. Es por apellido. Alamiro Vaporaki, jugador de América del Sur. ¿Me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Alamiro? Lucas Macar te saluda. Bueno, primero... Te queremos saludar y felicitar por esta convocatoria de la selección. Bueno, sí. Muchas gracias. Alamiro, primero déjame aclararle a la gente que esta lista de 21 es para los entrenamientos. De esta lista de 21, después de los entrenamientos, que todavía no está confirmado cuándo van a empezar, se van a elegir los 14 que van a viajar al viaje. redundante. Que van a viajar hacia Italia, al cuadrangular que se va a jugar. Ahora sí, felicitaciones... Alamiro, por estar nuevamente en una lista para integrar la selección. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, empecemos con la nota. ¿En qué situación te encontrás tanto de tu vida personal, o sea, ahora si estás a punto de dormir, y relacionándolo con la encuesta que hace Nico acá en el blog, ¿cómo lo ves América haciendo un balance en estas primeras 9 fechas? Bien, bueno, primero me encuentro bien, en una etapa de mi vida, no sé, buena, tranquilo, y con respecto a América, bien, creo que estamos levantando de a poco, creo que tenemos un equipo para estar más arriba en la tabla de lo que realmente estamos, y bueno, creo que venimos trabajando bien, que tenemos un buen plantel, y seguramente tendremos que mejorar algunas cosas para no perder tantos puntos. Alamiro, Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Antes de preguntarte sobre el partido del domingo contra Pinocho, quería hacerte la pregunta de si esperabas esta convocatoria a la selección. ¿Cómo? No te escuché bien. Si esperabas esta convocatoria. La verdad, no sabía que había un viaje o que el torneo este que salió... Pero sí, la verdad que uno cuando sabe que hay una convocatoria, una citación, siempre, por lo menos en mi parte, siempre me gusta estar. ¿Cómo te enteraste? Perdón, ¿cómo te enteraste que estaba citado? No, me enteré, Luis Azón me mandó un mail y él me lo comunicó, y después cuando llegué al club, algunos chicos ya lo habían visto en algunas páginas y ahí me enteré de ese modo. ¿Con el técnico de la selección no tuviste la oportunidad de hablar? No. Supongo que será Fernando, la verdad no lo sé, porque a veces en algunos torneos cambian los técnicos o no sé bien cómo se va a manejar esta vez lo del torneo y eso. ¿Que esté Quevedo también en la selección te pone contento? ¿Compañero tuyo de América? Sí, me pone contento. Creo que es un gran arquero, se lo merece. Y es un trabajador, siempre está con buena predisposición. Y la verdad que sí, que contento por él también. Bueno, y ahora, yendo más a lo que es América, primero preguntarte sobre tu hermano, si estás contento, me imagino que sí, de poder jugar con él. Sí, seguramente... Todos, no solo yo, sino todos en el club estábamos esperando que él pudiera debutar, que pudiera solucionar su problema y así ya podíamos contar con él, que es un jugador importante y que nos va a ayudar a todos a seguir creciendo. Seguramente tenemos que seguir creciendo como equipo y creo que él es importante en el grupo, es un jugador que técnicamente es muy bueno y también seguramente lo tenemos que ayudar entre todos para que él pueda alcanzar su máximo nivel. Seguro. Y yendo a lo que fue el partido del último domingo, si bien estuvieron cerca de ganar y hasta de empatar después con Pinocho, ¿qué pensás que por ahí le faltó para ganar el partido? O sea, sin pensar en que faltando 5 segundos les hacen el gol de la victoria... considerando que en gran parte del juego, según lo que nos comentaron los chicos que vieron el partido, tuvieron por ahí más posesión del balón o buena presión, ¿qué pensás en qué se podría haber ajustado un poquito más para ganar el partido? No, creo que fue un partido muy parejo, que los dos equipos tuvimos situaciones y que y los dos equipos tuvimos nuestro momento de partido donde podríamos haber hecho la diferencia. Yo creo que nosotros cerramos en algunas situaciones claras que tuvimos y ahí más, digamos, ahí en esas situaciones son cosas que uno no puede perdonar o no, con equipos así que tienen tantas variantes ofensivas, seguramente cuando le regalás algo, ya después es medio difícil. Yo pienso que si hubiésemos concretado algunas situaciones de las claras que tuvimos, podría haber sido el marcador otro. Igualmente con Pinocho nunca se sabe, siempre hasta el último momento tienen variantes para dar vuelta a un resultado, como fue el domingo, y la verdad que en líneas generales fue un partido parejo. Creo que, como te decía recién, por momentos nosotros lo superamos, por momentos ellos nos superaron, por momentos nosotros manejamos el partido, después obviamente ellos también tienen jugadores de jerarquía y también tuvieron el dominio del encuentro, y creo que la clave fue esa, ellos supieron aprovechar ese momento y nosotros no. Vapo, y la condición física, ¿cómo plantearon el partido ustedes desde la parte física y si se sintieron bien hasta el último momento? Sí, la parte física venimos trabajando muy bien en el club, tenemos un profe que es muy bueno y la verdad que por ahí lo que nos costó sobre el final del partido, sí sentimos un poquito de cansancio, sobre todo porque no jugamos con mucha cantidad de jugadores. Exacto. Y eso la verdad que al final de un partido tan intenso se nota un poco y uno llega ahí con el aire justo y bueno, por ahí no tiene tanto aire para pensar y resolver alguna situación. Eso sí, sobre el final lo sentimos un poquito, pero como te digo, jugamos con pocos jugadores y eso, bueno, en algún momento lo pagás. Tengo otra pregunta ya para ir cerrando la nota, te queremos dejar que descanses. Algo que habíamos hablado a principio de año con el tema del cambio este, que no hay playoff, y considerando que Pinocho es un equipo que pierde muy pocos puntos por año y no creemos que este año sea una excepción, porque la verdad arrancó de la misma manera que viene en los últimos años, ¿cómo se mantiene en el grupo una motivación sabiendo que no hay playoff y que por suerte no tienen que pelear, o sea, no están comprometidos con un descenso, o sea, están ahí por, o sea, obviamente imagino que la motivación ya nace desde el momento en que uno entra a la cancha y quiere ganarle al rival, pero es real que por ahí no es la misma motivación sabiendo que en 9 fechas ya hay una diferencia bastante importante y más que nada también considerando la quita de puntos que les hicieron. Sí, seguramente. Mirá, yo personalmente con ese tema siempre, digamos, por más que ahora ya estamos muy lejos de Pinocho y por ahí pelear el campeonato ya es una cosa que no vamos a llegar, pero la motivación está siempre, por lo menos de mi parte. Yo siempre digo que en todos los partidos se juegan cosas, tanto para que el club te siga teniendo en cuenta, para que, no sé, ahora está el llamado de la selección, o para seguir creciendo como jugador. Viste, la competencia siempre está, y uno que siempre quiere más, tiene que demostrar todo el tiempo, o nunca se puede relajar, por más que, digamos, estemos lejos de la punta y estemos a varios puntos de Pinocho, nosotros como grupo no nos vamos a permitir relajarnos, y además estamos en una etapa de crecimiento y en una etapa de cambios, y seguramente eso es lo que nos motiva a nosotros para seguir encarando los partidos como para ganar todo lo que nos queda. ¿Ahora tienen como objetivo el Nacional? ¿Tratar de clasificar al Nacional? Nuestro objetivo principal es ganar el domingo y así ganar todos los partidos y seguir creciendo como equipo y que nos podamos consolidar, y eso para nosotros es lo más importante. Después seguramente a medida que pasen los partidos y vemos que estamos bien, que sacamos puntos, que ganamos, seguramente se puede empezar a pensar en otra cosa, pero primero tenemos que empezar a pensar en nosotros, en nuestro equipo, en el funcionamiento, y después más adelante veremos qué es lo que se nos plantea. Paso a paso, como diría Mostaza. Sí, seguro. Va por la última de mi parte y creo que también de los chicos. Te vuelvo al partido del domingo contra Pinocho. ¿La relación con los chicos de Pinocho, todo bien? Sí, todo bien, sí. No, nunca tuve problema con ellos y enfrentarnos ahora fue, digamos, normal, no pasó nada. Nos tratamos todo con mucho respeto, no ningún problema. Perfecto. Bueno, al amigo Vaporaki, jugador de América del Sur y recién convocado para la selección argentina, pasó acá por Agustoques, te mandamos un abrazo, te felicitamos nuevamente y bueno, y que sigan los éxitos y que les vaya bien con América, terminen lo más arriba posible, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, un saludo grande. Un abrazo, chao.